A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos al País de los Sueños, que comenzamos inmediatamente, lo hacemos como de costumbre a las 10 en punto. En la temporada taurina hasta por lo menos octubre, estamos solo los sábados en antena desde las 10 en adelante hasta la medianoche, con Lorenzo Romero, que vuelve a ser el productor estrella de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer estar aquí de nuevo en Radio Andalucía para compartir la música excepcional de unos nuevas generaciones de artistas que han sabido recurrir a los clásicos dándoles un toque muy personal y un sonido, desde luego, muy elegante. Incluso sin ser muchos de ellos conocidos o muy conocidos en España. Es el caso de las dos primeras artistas que vamos a disfrutar inmediatamente, Marika Iraga y Jun Miyake. Sonido tropical en escena, en este momento, con Jun Miyake y una porción de su álbum Innocent Voice in the Mirror. Lo que estamos ya escuchando en antena, Trejeitos, así es como se llama esta pieza. Comenzamos muy bien, ¿eh? Hasta las 12 hay mucho que ofrecer. Soy yo si brinca y se pula, soy yo quise cantar y se danza, y si yo voy a salir, yo voy a votar, si lloro. Thank you. que abriendo el País de los Sueños en esta noche de sábado, Innocent Voice in Mirror, o In the Mirror, exactamente. Las canciones que han impresionado a nuevos talentos, que lo hacen francamente bien y que solemos compartir aquí cada noche en Radio Andalucía. Sábados y domingos en el resto de la temporada, ahora en plena época taurina, solo sábados desde las 10 hasta las 12 en punto, porque mañana domingo estará aquí a esta misma hora Juan Ramón Romero hasta la medianoche con Carrusel Taurino. Esto es música. El país de los sueños. Y un Miyake y tiempo ahora para Marika Hiraga. Mark Romans, abriendo el disco, un clásico de Bobby Ebb. Sunny, soleado. Filled with rain, sunny. You smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you, sunny. Thank you for the sunshine bouquet. My way, you gave to me your all and alone. Now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true. I love you. Versión de ese clásico mítico tema de Bobby Bobby Hebb, que tantas veces hemos escuchado, Sunny Soleado, ahora en versión de Marika Hirayama. Grandes voces orientales. Estábamos escuchando hace pocos instantes a Jun Miyake. Seguiremos haciéndolo, pero más adelante ya, en esa porción de este país de los sueños en la que nos ocupamos, pues frecuentemente, exclusivamente, en esa parcela de la mejor música tropical que nos encanta. Además, la música de bossa nova, fundamentalmente interpretada por grandes talentos, grandes maestros, gentes más recientes, artistas contemporáneos y nuevas estrellas, nuevas protagonistas, como es el caso al que nos estamos refiriendo en este momento. Saint John's, la trompeta estrella en este momento. Roots, raíces. 13 canciones, la tercera de la serie. Divine Inspiration, inspiración divina. Saint John's, ahora mismo en Radio Andalucía. Recuerden que esto es el país de los sueños hasta las 12 en punto. Thank you. Bellísimo trabajo el de St. John's, uno de los nuevos artistas dedicado a la trompeta en el jazz, dedicado a que la fuerza de ese instrumento vuelva a emerger en cada una de las piezas de sus trabajos discográficos, que sepamos, tres publicados hasta ahora, este en 2006, 2007, Roots, grabado con formación de quinteto. Kyla, Human Nature, la naturaleza humana. Canción sobradamente conocida que forma parte de la amplísima discografía de Michael Joseph Jackson, de ese músico que desde hace muchísimos años vive aislado del mundo en su mansión Wonderland de Encino, en California, empeñado en vivir por lo menos 150 años, y a lo mejor nos quedamos cortos. Michael, que además protagoniza en 2009 lo que se supone que es su última gira de conciertos, además desarrollada no en Estados Unidos, pero sí en Europa, en Inglaterra, en Londres concretamente. Bien, pues Kyla, esta intérprete, con su Not Your Ordinary Girl, recogía 15 temas clásicos, buena parte de ellos, y el eligió de toda la discografía de Michael Jackson, esta naturaleza humana de la que no sé si sabemos demasiado. Polly Gibbons, estamos ante su música en este momento. Morning es el disco. Ahora en el País de los Sueños y abriendo ese morning, estamos con Don't Let Me Be Lonely Tonight. No me dejes solo o sola esta noche. Do me wrong, do me right. Maravillosa canción de James Taylor. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye, say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away and down, go and do as you please. You ain't gonna see me getting down on my tonight. Qué bonita versión de ese Don't Let Me Be Lonely Tonight norteamericano, el clásico de James Taylor, reinterpretado por Polly Gibbons, esta artista de la que conocimos ya algunos datos y algunas canciones allá por 2002 con una primera colección de temas llamada Introducing to Polly Gibbons, su álbum de presentación. Después, a los dos años, aparecía en algunos compilatorios algunas de sus músicas como Digi's Presence, Random Soul o The Music of B.B. Cooper, además de publicar un par de discos más. What's the Real Reason, en 2006, ¿cuál es la razón auténtica? O Moaning, que es el álbum que estábamos escuchando con esa versión hace solo un momento, además de otra producción de 2006 grabada en directo, Polly Gibson Live, desde el mítico Ronnie Scott de Londres, donde debutó Sade hace muchísimos años. Dejamos Europa, dejamos el Reino Unido, vamos directamente a Argentina, aunque este hombre ha vivido en muchos países y desde los Estados Unidos también ha sabido buscarse la vida y de qué forma. Hacía mucho que no sabíamos absolutamente nada de él, es un viejo conocido desde hace muchísimos años del país de los sueños, guitarrista. Su nombre es Torcuato Mariano y este es su nuevo disco. siguiente canción está y todas las que aparecen en lo más reciente So Far From Home, tan lejos de casa y lleva años, desde luego, viviendo muy, muy alejado de Argentina, de su país. Torquato Mariano, alguien que estuvo en Brasil, Estados Unidos y que con el paso del tiempo ha sabido convertirse, desde luego, en un referente dentro del smooth jazz, con sus composiciones, con sus canciones y con su forma de interpretar con la guitarra. So Far From Home, después seguiremos con esa producción deliciosa aquí en Radio Andalucía. Ahora tiempo para otra chica muy joven, otro de esos valores seguros que va a hacer que el jazz y el encuentro de ese jazz con otras disciplinas, otras corrientes afines, o no tanto quizá, pero que cuya mezcla quedan de una manera maravillosa y absolutamente elegantes, pues va a hacer que perdure precisamente esa forma de mezclar sensaciones y emociones y canciones espléndidas. Ella es Pascale Lavoie. Así es como se llama. El disco Mood es una chica muy atractiva que recurre a algunos temas propios y también, como es muy frecuente en prácticamente todos los artistas que aquí vamos escuchando, recurre, como digo, a versiones de temas tan clásicos y tan conocidos como este The Shadow of Your Smile, La Sombra de tu Sonrisa. Música que fue meticulosamente preparada para el cine y que con Pascale Lavoie suena de esta forma, es bellísima la versión. The shadow of your smile, when you are gone. Color all my dreams and light the dawn, the dawn. Look into my eyes, all my love. Thank you. The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. Hay canciones por las que no pasan los años y esas, absolutamente todas o casi todas, pasan por este país de los sueños que continúa. Es la buena música. Con Juan Antonio Jurado. Es el país de los sueños. Mm-hmm. una big band fascinante en el país de los sueños, 36 Degrees West Band. 12 canciones, esta una de ellas, 76 grados, la banda de la costa oeste, una de las muchísimas que hacen una música, desde luego, perfecta, o que se aproximan a esa perfección, indudablemente. Bienvenidos a Mucho Más. Mucho tiempo por delante aún. Así es el país de los sueños. Like Sunshine. El próximo artista es Heston y el disco es Storyteller, un álbum que desafortunadamente pues nunca ha llegado a aparecer aquí en España. Don't play that song again. nuevos artistas. Cuajado está el programa de hoy, precisamente con esas nuevas voces. Esas gentes con muchísimas ganas, con toda la energía, con todo el futuro por delante y con esa vitalidad que ofrece, si bien la juventud, también esa pasión por la música que tiene. Heston y muchas más artistas que hemos escuchado desde los Estados Unidos, desde el Reino Unido o incluso desde Japón en esta noche. Heston y su debut 2008, Storyteller, contador, narrador de historias, un joven artista nacido en la Dominica, la isla dominicana, que empezó en la música desde Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, impregnando su vida y su talento de las músicas que siempre ha escuchado, desde el reggae al jazz, pasando por el rhythm and blues, el pop o incluso la música clásica. Recuperando al argentino Torcuato Mariano, más de So Far From Home. Al final de nuestra primera hora tenemos una más, hasta las 12. Eso lo saben ustedes perfectamente. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo que continúa con Ipanema Sunset, puesta de sol en Ipanema. Thank you.